Para decir algunas cosas como estas, ¿no? Fugar hacia adelante, esa parece ser toda la estrategia de Mauricio Macri en su hora más difícil. Llegar como sea a un tercer semestre, creación imaginaria surgida de la verborragia de Elisa Carrió, donde todo va a estar mejor, porque aunque estamos mal, ya se sabe, ¿no? Vamos bien. Lástima que los años no duran tanto y la paciencia ciudadana mucho menos. El cheque en blanco se le está acabando. Y el gobierno lo sabe. Las facturas de luz, gas y agua se lo vienen consumiendo. Las expectativas generales son malas, incluso entre los votantes del macrismo que no son fanáticos. Ni Lázaro Báez, ni Claudio Bonadío, ni los elogios de Vargas Llosa, ni la espectacular saga de bolsos voladores logra tapar lo que se hace tristemente evidente en el bolsillo de las mayorías. La plata alcanza para menos. La casa de corruptos se entretiene, pero no alimenta. Frente a eso, el gobierno reacciona con pronósticos mágicos. Que habrá una lluvia de inversiones, que si Báez va preso, que si Cristina es allanada, que si un intendente devuelve la plata a una obra sobrefacturada, que se está creando empleo, que la herencia recibida, que los Juegos Olímpicos dentro de unos años. Todo un arsenal de excusas que funcionan como manta corta. A la vez que tapa, descubre. Las contradicciones oficiales se tornan deporte. Mientras la canciller Susana Malcorra afirma que la Argentina adoptó una política exterior desideologizada, se suspenden los vuelos de nuestra aerolínea de bandera a Cuba, al mismo tiempo que el primer crucero estadounidense arriba con sus turistas a La Habana tras el deshielo en las relaciones entre ambos países. ¿Cómo se entiende esto? Francisco Cabrera, ministro de la Producción, afirmó que se viene creando empleo de manera sostenida en estos 5 meses. Eso dijo, ¿eh? En simultáneo, ustedes lo saben, las 5 centrales sindicales están exigiendo, con el concurso de todos los bloques opositores, que se vote la emergencia ocupacional, porque lo que se advierte, con características dramáticas, diría yo, es todo lo contrario a lo que dice el ministro. ¿O acaso no hubo centenares de miles de personas reclamando en las calles el 29 de abril? Alguien debería avisarles. El jueves, 2.000 obreros del Sindicato de la Carne recorrieron la Avenida de Mayo hasta el Congreso en protesta por los despidos. No le agradecían a Macri, ¿eh? Se acordaban de su familia. En Comodoro Rivadavia pasó lo mismo, era una multitud. Otro funcionario, henchido de orgullo, dijo que habían aumentado la venta de camionetas en el primer trimestre. Es probable, ¿eh? Quizá producto de la baja en las retenciones. Pero la misma sociedad rural salió a repudiar esta semana la suba estrepitosa del gasoil, que le recorta el horizonte de beneficios derivados de aquella medida inaugural del macrismo. Entonces suma cero. En Río Negro, los productores de manzanas están que trinan por la apertura a la importación de manzanas chilenas que los desplazan del mercado. A la sección Correo de Lectores de la Nación llegó la queja de los productores de porcinos por la entrada indiscriminada de cerdo brasilero. En Santa Fe, los industriales plantearon con preocupación que en lo que va del año entraron heladeras y frisas del exterior en igual cantidad que durante todo el 2015. Pero el macrismo sigue hablando de la alegría. En un futuro difuso, ¿no?, donde todos serán bendecidos por sus políticas, que nunca llegará, o que nunca llega. Como si los funcionarios quisieran darle órdenes a la realidad que se comporta de modo caprichosamente adverso a sus deseos. El propio presidente, después de mencionar que la educación pública tiene un interés estratégico para el país, se reunió con los rectores de las universidades, de todas las universidades nacionales, por 5 minutos. Y les habló del cambio climático. No hay plata para pagar paritarias docentes del sector, tampoco plata para pagar los gastos operativos de esas universidades. Todo esto es muy grave. Es una verdadera crisis de todo el sistema universitario. Por los canales de TV, esos mismos rectores desairados se enteraron que el gobierno decidió ejecutar 500 millones del presupuesto ya proyectado aunque en este caso anunciado como un suplemento adicional de ayuda surgido de la bondad del gobierno macrista. Y esa plata parece mucho, pero en realidad es un antipirético pediátrico usado para detener una llamarada. La Argentina macrista, por fuera de los despachos y los retiros espirituales oficiales, vive una parálisis por incertidumbre. Nadie sabe, por ejemplo, cuál va a ser la inflación de este año. El INDEC está mudo de toda mudez. El gobierno repite que va a bajar, o que ya está bajando. Pero mientras dice eso, suben los cigarrillos, el subte, el costo financiero, las tarjetas de crédito y los colegios privados. El ministro de Energía, Gerardo Aranguren, accionista de Shell, propone que el que no pueda consumir nafta deje de hacerlo. A la vez dejó de comprarle gas a Bolivia para adquirirlo en Chile, que se lo compra a Shell, su empresa. Todo un 128% más caro. Aduce que la mala fama del país en el exterior impone esos costos y la pregunta surge sola. ¿No era que pagándolo a los buitres la Argentina volvía al mundo de los intereses bajos y amigables? Bueno, parece que no. Dentro de la alianza gubernamental crecen los ruidos. El radicalismo rumiante se lamenta en sordina. Desde la Casa Rosada le devuelven la deslealtad con un caso insólito de declaraciones juradas, entre ellas la de Laura Montero, vicegobernadora de Mendoza, y otros funcionarios que declararon autos de lujo y casas por montos que van, escuchen bien, de 0 a 1 peso con 50. De 0 a 1 peso con 50. Marcos Peña, a su turno, jefe de gabinete, ve cómo hace para mantenerse de pie sobre el tembladeral. Lo critican los kirchneristas, lo cual es obvio. Pero sus aliados también, dentro y fuera del PRO, lo acusan de comunicar mal las acciones de gobierno. Es un clásico. Cuando las cosas no salen bien o no se pueden explicar de manera razonable, la comunicación es la culpable y no las medidas contradictorias o directamente indefendibles que se aplican. Ahí anda entonces Peña, balbuceando ante la tribuna dicta de intratables, casi como un panelista más del programa, justificando los desaguisados como si fueran aciertos. Y es el jefe de gabinete. Le dijeron comunicación y salió corriendo y se fue intratables. El ala política del macrismo, entre ellos Emilio Monzó, no sabe cómo explicarle tampoco a su jefe que el veto a la emergencia ocupacional es pura pérdida. La ley no es siquiera dura. Había otros proyectos más severos. Desde el Senado salió una versión bastante light. La apoyan incluso ahora hasta Masi de Mendiburri, así que imagínense. Pero Macri insiste, y va por todo. La verdad, este es un panorama complejo, delicado, a solo 5 meses de la asunción del gobierno. Y el macrismo tiene muchos frentes abiertos, más de los que imaginaba. Entre la torpeza propia, la voracidad de sus aliados y la economía en retroceso, Macri todavía supone que en algún momento saldrá airoso, y se muestra desafiante, como hoy lo hizo ahí en el Parque de la Ciudad, en la zona de Villa Soldati. En los próximos meses se sabrá si esa mueca de tenacidad deriva en alguna victoria circunstancial que oxigene y relance su gobierno, o se trata de la reacción facial, de la cara, del rostro, lógica, ante un sendero que conduce invariablemente a lo más parecido al fracaso y el aislamiento. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.